defender al presidente legítimo de Bolivia, Evo Morales. Y el campo evangélico en América Latina es un campo en disputa. Lamentamos muchísimo que en nombre del Evangelio y en nombre de todo lo bueno que se puede predicar desde la palabra de Dios, algunos estén sosteniendo los golpes de Estado y atentando contra el pueblo en América Latina. Hay otros sectores desde la fe, tanto católicos como evangélicos, como interreligiosos, que están junto al pueblo, que están junto a las personas, que luchan por la dignidad de las personas, que buscan que la economía sea una economía que tenga distribución de la riqueza, que todos los pueblos sean respetados en su diversidad y en su dignidad. Y como pastoral social evangélica queremos estar aquí, junto al pueblo que lucha, junto al pueblo que reclama, junto al pueblo que quiere que personas como Evo Morales sigan al frente de los países, generando la revolución que los pueblos necesitan en nuestra América Latina, tristemente lastimada. Muchísimas gracias.